mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Mamá, ¿qué le pasó al tío Vane? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Y yo soy Grecia. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes dos horas. Con cero minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. ¿Por qué? Profe, ¿por qué se burla de Grecia con eso? ¿Qué pasa? No me acuerdo. Muy bien. Hay algo ahí, ¿verdad? ¿Con qué viven? Con los tiempos. ¿Alguna vez la regó o qué pasó? No. ¿No? No, que yo recuerde. ¿128 minutos o algo así? No. ¿No se acuerdan? Bueno, estamos... Se acerca la Navidad. Se acerca la Navidad. Así es. Quiero... poner al menos una parte de una canción. Va, profe, ahí le va, ¿eh? Según yo, ahí está sonando ya. Espantosa Navidad. Voy a hacer todo lo posible porque tengan pesadillas esa noche. Saber, Santa Cruz no existe en realidad. Tal vez es muy tonto, no sabe leer. Tal vez está callado, eso no sabe leer. Santa Cruz no existe en realidad. Siempre. Santa Claus no existe en realidad. Santa Claus no existe en realidad. Y si sus niños no sabían, o sea, ¿para qué los tienen escuchando ese programa? En serio, no sé por qué. Cámbienle, cámbienle. Y también la edad de los dientes. No, esa sí existe. No, ¿no es cierto? Sí. No, ¿no es cierto? Sí. Mientes, mientes. No. Con todos los dientes. ¡Ah! ¿Usted qué le traía? ¿Usted le traían ropa de regalos de Navidad de Santa Claus? No. ¿No? No. Es más, en mi tierra no creen en Santa Claus. ¿No? Creen en los niños reyes. ¿En los reyes le traían ropa? Uh-huh. ¿Sí? No, nunca. No, nunca traían ropa. ¿No? Siempre anda maldita bolsa de cacahuates con... El bolo. Naranja, el bolo inventado. ¡Bolo! Era lo más que alcanzaban las puras reyes magos. No había nada más. Si eran magos, ¿por qué no hacían que apareciera otra cosa, ¿verdad? Es lo que siempre pensé. Pero no, ya para mi tierra no se acostumbran lo de los Santo Clauses ni cosas por el estilo. A ver, Grecia, nunca había visto que te veas con tantas ganas. Ay, no, es que no, ese Santa Claus, esos Reyes Magos. Pues no sé, qué triste. Yo también no me recibí ropa. Ay, ¿qué dice? Bueno, el padre Carlos ha estado faltando los programas últimamente, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Eso, ¿qué eso? Nos manda a una bellísima chica en su representación. Sí. Lo cual es genial, o sea, porque él es muy feo. Con nosotros en cabina. ¿Y cómo defenderlo? ¿Verdad que no? Ara, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muy bien. Háblale al micrófono, si no, no te vamos a escuchar. Okay, okay. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Pues espantados porque ya viene la Navidad. Ya sé. Sí, bueno, muy feo. Pero bueno, estás en representación de Carlos esta noche. ¿Crees? Sí, no, sí, sí, vas a ver que sí. Saludos a Carlos que nos está escuchando. Y esta noche con nosotros estará desde la Ciudad de México, no, desde el Estado de México va a estar con nosotros Juan Antonio Amezcua, quien la semana pasada quedamos pendientes con el tema, porque me interrumpiste tanto, Grecia. ¿Tesoros? Sí, exactamente. Hablaste y hablaste y no lo dejabas hablar a él. Ay, es que perdónme, muchacho, no puedo parar. Y luego quería pasar los audios de las entrevistas que tenía preparadas y no lo dejabas, y no lo dejabas, y no lo dejabas. No, pues es que el burro me andaba molestando mucho y tenía que hablar de eso en la radio. ¿Cómo se llama el burro? ¿Don Filemón? Sí. ¡Filemón! ¡Oh, mi Filemón! Filemón. ¿Por qué te ríes de Don Filemón, No, hombre, ahorita que lo veas, lo voy a decir. Bueno, y algo que no te vas a reír, vamos a hablar de duendes también esta Ay, noche. Ay, no. Sí. No, ya. Sí. ¿Tu tema favorito? Creo que ya es tarde, creo que es hora de ir a mi casa. ¿Dónde está mi chamarra? Ah, no traías. Oye, ¿cómo le haces? Soy atlética. No se crean, ¿saben qué? El truco es beber bebidas calientes. Y eso se me hace suficiente. Venía tomando canela caliente. Es que esta noche no está tan desagradable. Aparte, así es. Y el camión me deja más cerca de aquí. Ese spray que se escucha es están limpiando de bacterias todos los teléfonos. ¿Te van a limpiar a ti? Los teléfonos. Ah. No, para mí necesitan. ¿Has visto cuando? Profe, le voy a decir algo. Aunque usted limpie los teléfonos, Vane no va a dejar de tocarlos y hacer equivocaciones. Pero ahí de aquel lado. Ok, ahora los vas a manejar tú. Jay, sí. No, Jay, sí, no. Ese es otro grupo cristiano. Esa es otra estación. Sí. Muy mal, muy mal. Ok. Vamos a empezar con las noticias, Grecia, porque si no, va a pasar lo que siempre y no vamos a alcanzar. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a molestar al profe con música noticiosa en este momento. No dimos las páginas de internet. Si gustas participar y ver a Grecia dando las noticias paranormales, búscanos en www.elmundoparanormaldevane.com. Nuevamente www.elmundoparanormaldevane.com. No te confundas, Vane se escribe con B de yo para que lo encuentres de una manera sencilla. O busca en Google EMPDB, El Mundo Paranormal de Vane. Las noticias de esta semana espantosa, que estamos ya casi encima de la Navidad. No he podido detener los festejos, por más que lo he intentado, algo me está saliendo mal. Pero bueno, continuamos con las noticias de lo inexplicable, lo insólito, lo macabro. Las noticias tales como son la falta de sentido común. Ahí está Santa Claus llegando otra vez. Falta de sentido común, duendes, seres elementales, hadas, criptozoología, así como Nessie, Bigfoot, ángeles, demonios y muchísimo más. Nos vamos del otro lado del estudio y nos quedamos con la bellísima Grecia Calderón. Grecia. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Espero que estén listos para las noticias de esta grandísima noche. Cerca de la Navidad, es martes 17, y espero que estén listos. Sí, así es, usted y el que lo acompaña también. Un saludo a los del chat, que ya están ahí activos. Recuerden, en la página oficial, y si no, también entren a Facebook, El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión. Denle like o me gusta si lo tienen en español a la página, porque, ¿saben? Les voy a decir un secreto. Que no nos escuche, vengan, acérquense a la radio. A ver. El jefe se enoja. Pues bueno, ahí van a encontrar... ¿Cuál es el secreto? No pude aguantarme las ganas. El jefe se enoja si no le dan like a la página. Ah. Entren ahí, verán la foto del día. ¿Cuánto tenías sin gritar? Malditos audífonos, pues, que traen un suena bien fuerte. Oh, y se gritó a sí mismo. Oh, sana, sana, curita de runa. Si no te curas, no te curarás sangre. Nunca. Pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos con noticias? Ustedes saben, yo siempre inicio con la noticia macabra. No te crean. Un trabajador dispara a su compañera por ganarse premio del empleado del mes. Las envidias este mes... qué mal. Es un mes de festejo. Iniciamos con envidias. Pues bueno, este empleado de Walmart de Florida fue acusado de dispararle al automóvil de una compañera de trabajo porque esta ganó el premio del empleado del mes, según afirmaron las autoridades. Sonia Degoné dijo a la policía de Broward que... Sí, tu compañero Will Mitchell se puso furioso a raíz de que ella recibió el premio y comenzó a hostigarla, alegando que él la había ayudado numerosas veces y que él se merecía cierto reconocimiento. Sí, dicen mátalas, que consigas una pistola y no sé qué, ¿no has escuchado la canción? ¿Tiene la canción de mátalas? Mátalas. Ajá. ¿Sí la tiene? Fíjate, vamos a poner un cachito de la canción. ¿Va de acuerdo con tu nota? A ver. Sí, no, es el principio. Ok, perfecto. Ahí va, mira. No te enojes, no te enojes. Es genial, tienen esa música aquí, la rancherita, se me olvida. Si vieran Grecia, venía escuchando Metallica ahorita, yo creo, en su barco, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A mí. A Benítez. Fíjate, ahí lo acaba de decir. Seguro es por desdenes de mujeres. Sí, las mujeres te hacen llorar. No hay golpe. Todas son iguales. Para los hombres. ¡Uy! Que el llanto y el desprecio te sucede. Sí, las mujeres te desprecian. Amigo, voy a darte un buen Pero ahí va el buen consejo, chequen. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola, una si es que quieres. Pistola, fíjate. O cómprate una daga si prefieres. Sí, en otras palabras. Y vuélvete. Puñal, soy muy feo. No de mujeres. Y vuélvete asesino de mujeres. Y luego fíjate. Mátalas. Mátalas, hasta ahí, profe, ya. No, no, no, no. Lo que conviene, ahí cortaré. No, no, no. Pero recuerda igual, lo que igual pasó, igual, no me acuerdo, ahí se acabó la canción. Igual pasó ahí en esa cosa, todavía que el muchacho anda ahí, pues, haciendo el trabajo de la muchacha y todo, y no se lo reconocen. No, y le dan. ¿Hasta una canción hay de eso? Es una exageración. ¿La canción o la noticia? No, el muchacho, su respuesta. Digo, si es un gran... Si quiere pertenecer en los empleados del mes, tiene que actuar como tal. Y tiene que esperar a que realmente su trabajo sea reconocido. Por algo no ha de ser reconocido. O algo habrá hecho la muchacha, ¿verdad? Pero X. Lo bueno es que una persona hace buenas acciones por hacerlas, no por ser buena persona. Hay que recordar eso. Y pues bueno, él por no recibir ganancia del empleado del mes, el premio, pues decide disparar al automóvil de su compañera, que sí lo ganó. Mientras ambos discutían sobre su carga de trabajo, Mitchell, el muchacho, se ponía más furioso. Degoné le dijo a su supervisor que se sentía amenazada por Mitchell después de que él repetía varias veces, ya verás, según consta el reporte del arresto del joven. Los testigos dijeron a las autoridades que trataron de calmar a Mitchell durante el altercado. Un video, de hecho, de seguridad, del 1 de diciembre mostraba a Mitchell acercándose al automóvil de Degoné, disparándole por la ventana y alejándose. Degoné estaba en el carro en el momento, pero le dijo a sus investigadores que encontró el daño cuando regresó a su automóvil durante una hora de almuerzo. Así que lo bueno es que ella no estaba dentro del automóvil, pero pues bueno, eso es lo que ocasiona los celos. Pues bueno, ay. Pero fíjense, después de mala noticia le tengo una buena. Y una buena en este festejo. Y ustedes saben que temprano tienen que dejar de consumir bebidas alcohólicas o más bien ir a comprarlas. Ahora tenemos una buena noticia. Amplían desde hoy horario para venta de bebidas alcohólicas. Así es. Luego de que el año pasado se suspendió la tradicional ampliación en el horario oficial para la venta de bebidas con contenido alcohólico en el estado de Chihuahua, este año se retomó esa medida. En virtud de los avances logrados en materia de seguridad y como medida para incrementar la activación económica propia de la época decembrina y de fin de año, el gobierno del estado, a través de la Dirección de Gobernación, autoriza a partir de hoy la ampliación de una hora en la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Cita un comunicado girado este mediodía. Así que con ello, la venta del alcohol se ampliará de las 10 a las 11 de la noche. Y el consumo de bebidas embriagantes en centros nocturnos pasará de las 2 a las 3 de la madrugada. ¿Y quiero entender cómo está esto con lo paranormal? No, estamos hablando de Navidad, estamos hablando... ¿De qué hablando? ¿Todos bien arañas? ¿Esos van a andar alucinándose de cosas? Le doy buenas noticias, pero ustedes creen que no. ¿Pero nada más en diciembre? Pues sí. Dicen que en épocas decembrina. El domingo. Y el fin de año. El domingo me tocó estar en un evento. No voy a decir que en las chorreadas de conductor de karaoke. Pero fue cuando perdió el América. Y cuando llegué, ¡ouch!, la gente andaba ya súper borracha y estaba llena de gente. Y fue tan pesada la noche. O sea, con la gente ya entrada. Pues la van llegando y se van poniendo bien contentos conforme. No, ahí ya estaban. Aparte, estaban tristes porque perdió el América. O sea, ya te has de imaginar atrás cómo se puso la noche. Fue medio fuerte. Y luego ahora que le han agregado una obra más. Ajá, ¿te imaginas? Ver. Qué bueno que ya no hay final de fútbol donde pueda perder la América. Para que se pongan peor. Uh-huh. Pero quién sabe, la depresión y los recuerdos llegan y pueden volver a deprimirse. Pues bueno, así es. Tenemos tiempo para más noticias. Pues fíjense, el Papa Francisco, nombrado personalidad del año por revista Gay. ¿Cómo lo ven? ¿Lo habrían pensado antes? No pensé que eso se podía. O algo así, en épocas anteriores. Ya que estaba tan arraigado estos... A ver, representante de Padre Carlos. Pues bueno, vamos a ver la noticia y luego ya comentamos. ¿Qué les parece? Después de ser nombrado personalidad del año por el semanario Time, El Papa Francisco... le dije papá. Francisco recibió el mismo honor por parte de otra publicación, la revista estadounidense The Advocate, dedicada a la comunidad homosexual. Fíjense, esta revista eligió al jefe de la Iglesia Católica por ser una de las personas más influyentes del 2003 en la vida de las personas. Como, pues, obviamente estamos hablando de personas homosexuales, la decisión parece ser... ¿Homosexuales? ¿Qué? ¿Homosexuales? No sé cómo lo mencionas tú. No, es que así te escuché. Ay, cosita. Pues bueno, la decisión parece sorprendente dado que esa comunidad ha estado en conflicto con la Iglesia por su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la homosexualidad en términos generales. Y ahora, un rotundo cambio. Mientras 2013 será recordado por el trabajo de 200 para el avance del matrimonio igualitario, también será recordado por el ejemplo de un hombre. Escribió la revista en línea al anunciar su elección, al tiempo que recordó la famosa frase del sumo pontífice en julio: si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Declaró entonces el Papa Francisco al regresar de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, manifestando por primera vez la tolerancia de la jerarquía eclesiástica hacia los homosexuales. ¡Wow! Un gran cambio en este mundo. Porque la mayoría de las personas tienen fe católica. Así que... En México, sí. Sobre todo. México. ¡Wow! Bueno, vamos a hacer... Esas son las noticias, ¿te parece? ¿Y qué opinaste de parte de Carlos? ¿Ara? ¿Se te vino a no hablar? ¿Se queda callada? Pues es que no puede opinar por otra persona. Acuérdate que cada opinión es muy individual. Después de las barbaridades que dice Carlos, ya cualquier cosa que digas, no. Tiene que decir, te voy a decir una cosa. Sí, déjame, te digo una cosa, Manny. Así empiezas la frase y luego ya lo que te quieras, una charra. Déjame, te digo una cosa, Manny. No, Manny, ¿cómo crees? La decís. La opinión de cada persona... ¿Van a decir que no hay alguien aquí con nosotros? No, la webcam está testigo. Ahorita la vuelvo a poner. La webcam está contigo nada más. Van a decir que... No, ahorita le doy vuelta. Que nos estamos volviendo más locos de lo que ya estábamos. Estamos hablando solos. No. Entonces, estamos juntos en la soledad, Vané, chocará. Gracias. Hagamos un zoom. Ha de ser por el café. No le eches tanta azúcar, Vané. Ay, qué rico está. Oye, me di cuenta que sí, es que si compras una cosa que te cuesta 100 pesos, es un vaso. Ahorita me acabo de dar cuenta. ¿Un vaso de 100 pesos? ¿What? Sí, es un vaso de 100 pesos, pero te dan 10 refiles de café. Entonces, estoy pagando más de 10 pesos cada que compro uno de estos. Entonces, si me compro ese, me quedo con el vaso térmico y me lo están rellenando. acabo de dar cuenta. Ya me había servido. Entonces a la próxima me vas a ver con un térmico de café. Wow. Espero que lo laves. A la próxima me vas a ver con un térmico de café. Bueno, viene para acá. Pues bueno, estas fueron las noticias de este lindo martes, parte del mes de diciembre. Curiosamente 17. No tan desagradable. Sí, por el clima, me agrada. Pues bueno, regresamos del otro lado del estudio con el duende que pretende, así es, tengan cuidado con sus pinos, sus regalos, pretende robar la Navidad. Ese es Vane. Muchísimas gracias, Grecia, por esas noticias que nos ilustran acerca de esas cosas que por lo regular no nos importan, ¿verdad? De lo insólito. Sí, son ¿te fijas que damos puras noticias que no tienen nada que ver con nuestra vida? Pero son bien chistosas de escuchar. Oye, es bueno saber cosas que... Totalmente de acuerdo. Que tú normalmente no sabrías. La verdad, sí. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, vamos a dar la bienvenida en este momento a nuestro buen amigo, que ya no está en dúo. A la mitad del dúo dinámico. Vamos a dar la bienvenida a Juan Antonio Mezca. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Es un placer saludarte a ti, Vane, y a toda la gente que nos esté sintonizando en este momento. Saludo a Grecia, que está en cabina, también a la señorita cuyo nombre no me sé, pero bueno, pues que está ahí contigo. Muy buenas noches a todos ustedes, al profe en cabina. Y bueno, pues esta noche es la continuación del tema que dejamos la semana pasada, de los tesoros. Eso va a ser en la primera hora, porque en la segunda, bueno, pues vamos a hablar de los duendes, que bueno, se comenta, ¿no?, que algunos duendes protegen algunos tesoros, así que está relacionado pues este tema, ¿no? Los dos temas, el de los tesoros y los duendes, bueno, pues están ligados y es lo que tenemos preparado para esta noche. Okay, antes de iniciar, Amezcua, vamos a hacer, para la gente que se ha perdido algún programa o dos, una recapitulación. ¿Cómo se dice, Grecia? Recapitulación. ¿Un resumen? Un resumen, ándale, mejor. Un resumen de ciertos sucesos en el chat. Había una persona que entró a seguir el programa, entró porque es lector de tus libros, que es era amezcuista, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ok, después se convirtió en buen rostrista. Ajá, pero y el ahora... el día de mañana va a ser vanecino, ¿no? Vanecino, sí, esa es otra religión. De hecho, él se declara fan de Grecia. Totalmente, te estaba echando porras en el chat, por cierto. Bueno, ¿a quién? ¿A Grecia o a mí? A Grecia. Ok, bueno, te digo que estos fans son muy ingratos el día de mañana. Fíjate, a lo que voy es a lo siguiente. Él tiene fe todavía de que el dúo dinámico va a regresar en algún momento. ¿Y sabes cómo se llama? Bueno, ayer se llamaba Amez Rostrista. Pero hoy está un poco resignado y se llama Amez Rostriste. Bueno, entonces pues nada más, estoy siguiendo la saga casi telenovelera, cómo se va cambiando el nombre, cómo van hiriendo sus sentimientos, porque no están juntos con el dúo dinámico. Nada más quería hacerte llegar ese mensaje. Pues el único culpable es César. Yo lo sigo invitando, lo he invitado. Pues ya sabes que César en este momento pidió sus vacaciones. Y bueno, pues no depende de mí, sino ya de César, ¿no? Entonces, pues la invitación está abierta. Si César no quiere continuar, bueno, pues a lo mejor regresa el próximo año. No lo sabemos. Pero que la gente no se preocupe, yo solito puedo, bueno, pues hacer un programa dinámico, un programa divertido, entretenido para todos ustedes, con su voz de rock también. Yo no, por eso siempre está aquí Grecia o alguien conmigo. Yo sí sé y estoy con, yo sí, ya sé que soy una papa. Bueno, es que en la vida, mira, yo creo que es importante, pues, tener el apoyo de alguien, ¿no? De tener el apoyo de un equipo, pero también tienes que ingeniártelas y salir adelante tú solo. Pues si llegas a este mundo solo, te vas a ir solo y en los mejores momentos necesitas tú estar solo con tu pareja, ¿no? Me acordé de la canción de los Beatles. He's ¿cuál? A real nowhere man, sitting in his nowhere pues, land, making plans for nobody. Que la gente no se espante, hombre. Bueno, más, estoy de acuerdo con eso. Nada más te quería decir de tu mega fan. el viaje emocional, las subidas y bajadas que ha estado teniendo en estos días. ¿Pues el fan? ¿El fan o yo? No, el fan. Pues sí, el fan, sí. Y seguramente ahorita nos está escuchando. De hecho, ¿sí? Fíjate, él ya no se pierde tu programa. Él vive como a unos 30 minutos de donde yo vivo. ¿En el Estado de México? Entonces, aquí en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza. Y él, bueno, pues llegó a este programa por mí y ya se quedó, ¿no? O sea, de hecho lo escucho cuando yo no participo, que es lo padre de todo esto, ¿no? Sí, y es fan de Grecia. Sí, también. Así que pues, algún día que visite Grecia, la Ciudad de México o el Estado de México, pues ya estaremos dando lata para que se conozcan. Bueno. Y Grecia se queda callada. ¿De qué ir, Vane? Sí. Okay, muy bien, muy bien. Vamos a dar inicio ya de una manera oficial, ¿te parece? Al tema que viene siendo pues los tesoros y los duendes. Vamos a empezar con duendes o con tesoros, malditos. Con tesoros. Con tesoros. De hecho, debes de tener los audios que se quedaron pendientes la semana pasada. Y pues haciendo un resumen de este tema de los tesoros, pues dijimos que era muy interesante porque las posibilidades o probabilidades de que alguien tenga un tesoro en su casa, pues son altas. Porque durante la época de la Revolución Mexicana, los hacendados, la gente que tenía sus tesoros, su riqueza, ante el temor de que lo perdieran o que se lo robaran, pues los enterraban estos tesoros. Y mucha gente, bueno, pues murió, falleció porque los mataban, porque no querían revelar el lugar exacto donde tenían sus tesoros. Y pues ahí quedaron perdidos, ¿no? Porque nadie los pudo reclamar, nadie los sacó de su lugar. Y pues ahí están, o siguen ocultos. Entonces, yo platicando con varias personas, me he enterado de algunos casos donde la gente sacó, pues, no ellos, sino la gente que les trabajó como albañiles en la construcción de sus casas, pues algunas ollas, donde hubo supuestamente monedas de oro. Y digo supuestamente porque estas personas, que eran los albañiles que sacaban el tesoro, dejaban de trabajar de la noche a la mañana, dejaban de ir a este lugar a trabajar, y de la noche a la mañana tenían dinero, se compraban camionetas del año, se compraban terrenos, construían casas grandes, y bueno, pues era más que evidente, ¿no?, que habían sacado algo de valor en el lugar en donde estuvieron trabajando. De hecho, en los audios que vamos a escuchar más adelante, pues es evidente que el albañil que trabajó en ese lugar, pues sacó dinero. Entonces, pues yo creo que después del corte vamos a escuchar obviamente estos relatos, este testimonio que bueno, pues me parece muy interesante, porque no solamente está el testimonio, sino también algunas evidencias físicas, como es el caso de figurillas prehispánicas. De hecho, yo tuve la oportunidad de tomarles fotografía. Y bueno, pues ahorita la voy a buscar para postearla precisamente en el Mundo Paranormal de Bane, para que vean que esto es real, ¿no? Y que yo no estoy inventando las historias y tampoco lo saco de mi imaginación. Dice que pues, no te la... Bueno, ok. Así es, porque pues ya ves, digo, hasta este momento, gracias a Dios, nadie ha dudado de mis casos, de mis evidencias. Pero pues más vale, si tienes la fotografía del caso que estás presentando, pues es mejor compartirla con el público, ¿no? Para que vean que esto es en serio y que aquí no nos andamos con cuentas. La foto la mandaste al correo. Ahorita tengo los audios ya de la semana pasada. Los tengo aquí a la mano. Ah, ahí está. Ah, malditos teléfonos. Los que dicen Enrique, no sé si vamos a estar con esos. Así es. Ajá, y los que acabas de mandar, pero esos todavía no los abro. Tengo la lista. Ajá, esos son los de los duendes. Ahorita yo voy a postear aquí en la página del Mundo Paranormal de Dani la fotografía. Y bueno, pues antes de que coloques el primer audio, quiero comentar así rápidamente pues la historia de cómo llegué a este lugar, ¿no? Ok. Es cuñado de un amigo de la familia, es cuñado de un amigo que se llama Gume. Y este señor, bueno, pues su casa la construyó con muchos sacrificios. Obviamente estamos hablando de gente humilde que no tiene a veces dinero ni para... O sea, que es gente que va al día, ¿no? Como sabemos muchos. Y bueno, pues este señor contrató a un maestro albañil Y bueno, pues curiosamente comenzó a tener... Bueno, él llegó primero, ¿no? O sea, antes de contratar a cualquier albañil, él llegó primero a limpiar el terreno, a tratar de hacer algo, de ir avanzando en la construcción. Y en esos pocos días en que estuvo viviendo en este sitio, él comenzó a tener algunas extrañas experiencias. Así que bueno, pues igual las vamos a escuchar más adelante, pero sí es muy interesante este caso porque... Te digo que yo fui a este lugar y, bueno, pues más adelante contaré qué fue lo que ahí me pasó, ¿no? Entonces, no sé cómo andamos de tiempo. Bien, bien, tenemos el... ¿Tú me dices cuál? ¿Qué audio tienes ahí? A ver, están los que hice Enrique Casa Embrujada, 1, 2, 3, 4, 5, Relato 2, Niño Fantasma. Son los que tengo a la mano. ¿El de Enrique número 1 sí lo tienes? Enrique dice, a ver, en este correo está 345, deja ver si en el anterior está. Pues si quieres vamos a escuchar, lo que pasa es que faltaría el 1 y el 2, que es donde cuenta pues las experiencias que él ha vivido. Ahorita pues es un poco difícil enviarte estos audios. Y en resumen te contaré que él, por ejemplo, él estuvo viviendo ahí en una casa, que bueno, no era casa, sino un cuarto pequeño que él construyó. Y en este sitio él escuchaba todas las noches, por ejemplo, que algo andaba afuera, ¿no? Él pensó que eran animales, que pensó tal vez que eran perros, pero que eran animales así muy grandes, porque él escuchaba pues claramente cómo andaban afuera de su casa. Y en una de esas ocasiones escuchó cómo inclusive una piedra grande también comenzó a rodar afuera de su casa, ¿no? De hecho, él me comentó que vio cómo se cimbró la casa, entonces él pensó que inclusive estaba temblando. Y bueno, pues escuchó el rodar de la piedra y cuando salió espantadísimo de su cuarto no vio nada. O sea, no había absolutamente nada de piedra, no estaba temblando ni nada parecido. Entonces, ese tipo de experiencias fueron las primeras que él ahí vivió. Y bueno, ya después las experiencias que tuvo son las que vamos a escuchar pues más adelante, ¿no? Si quieres, escuchamos el primer audio que tienes ahí preparado. Que viene siendo el Casa Embrujada 3, ¿verdad? Así es. Okay. Que es donde nos narra pues un poco la historia de qué son las experiencias que él tuvo ahí y cómo es que se dio cuenta que en ese terreno había un tesoro enterrado, ¿no? Okay. ¿Listo? Adelante. Y ya como tercero, el llanto. Uh-huh. Y de igual manera yo me he levantado, le doy vuelta hacia el cantón, y pues la verdad no, yo dije, pues si no la ven, ¿cómo? A lo mejor el vecino me llegó medio cielo, y me dio unos cachetadones, pues yo fui ahí llorando, no sea de molestia, de impotencia, pero no vi nada. ¿Para qué te engaño? Ay, si estaba ahí sentado y estaba llorando, no es cierto, no, nomás escuché el llanto, o sea, el llorar, o sea, como, y de hecho su llanto es como un sosollo. Pero o sea, no es acá, eso ya es exagerado, para mí es exagerado. ¿Sí? Yo nomás te cuento lo que, pues digo, lo que escuché, ¿no? Okay, entonces escucha un llanto, es lo que nos está contando aquí. Sí, de hecho, bueno, él sigue viviendo ahí, y bueno, pues obviamente no, él dice que estas experiencias o lo que está viviendo ahí no es todos los días, ¿no? Si fuera todos los días, yo creo que ya ni siquiera él o su familia, porque ahí vive su esposa, sus hijos, yo creo que de ser todos los días no podrían vivir ahí, porque yo creo que no cualquiera soportaría, o tal vez sí, ¿no? A lo mejor se pueden llegar a acostumbrar. Pero lo que pasa en esa casa hoy en día es que de repente escuchan el lamento de una mujer. Y no solamente escuchan el lamento, sino que también la han visto, ¿no? La han visto y la ven como un bulto blanco. Y este lamento, por ejemplo, se da a partir de las 3 a las 5 de la madrugada. Entonces, una persona que se quedó a vivir ahí un rato, un tiempo, porque tuvo problemas, estuvo viviendo en esta casa... ella me comentó, por ejemplo, que el lamento dura aproximadamente una hora y media. Y pues ella le dio mucho miedo, porque una persona normal, pues no llora más de una hora y media, ¿no? Y esta mujer, pues escuchaba inclusive afuerita, o sea, fuera de la ventana. Como si estuviera en el patio de la casa, pues. Entonces, y... ¿Larguísimo el llanto? Sí, larguísimo. O sea... Y... Le acabo ya de postear. Yo salía con un balde de agua fría y luego se lo echaba, no sé, algo. ¿Mandé? Saldría con un balde de agua fría para echárselo algo para que dejara de llorar. A quien deje de fregar, ¿no? Pero bueno. Pues sí, ¿no? Y ya te acabo de colocar la fotografía que yo tomé de esta figurilla. De hecho, ahí encontraron unas figurillas de barro. De hecho, hay una que no voy a colocar porque es una como especie de águila, pero sin la cabeza. No sé si ya la estás viendo, Vane. ¿Dónde está? En el mundo paranormal de Vane. A ver, ahí te voy. Ya la puse ahí, la fotografía. Ver, déjame abro la página. Y bueno, lo que mientras abres la página, pues comentar que en esta casa... Ah, ya lo veo. Se encontraron este tipo de... Oye, figurillas. Me está acordando de la película del Exorcista. Ah, de Pazuzu, ¿verdad? Ajá. Sí, es muy parecido a Pazuzu, pero no, bueno, pues... Ahí está, mira, para que lo vean aquí en cabina. De acuerdo a este señor, esta figurilla, y no solamente me ensueño... Bueno, él tiene como cuatro. Tiene cuatro, una de las piezas sí está completa, que es la que estamos viendo en la fotografía. En otras, nada más se ve la pura cabeza, o sea, se encontró la pura cabecita. Y bueno, pues él no sabe en realidad a qué cultura prehispánica corresponda esta imagen, o mejor dicho, esta figurilla. Alguna persona le comentó que a la cultura olmeca, lo cual a mí se me hace pues algo difícil de imaginarme, ¿no? Que aquí en Atizapán anduvieran los olmecas, pero bueno, pues eso le llegaron a comentar a esta persona. Y también lo interesante de todo esto es que ahí se encontraron osamentas. Se encontraron alrededor de cuatro osamentas, de las cuales tres llevó al cementerio, las echó en una cubeta y se metió de una forma clandestina. Pero no clandestinamente, sino que no le dijo al vigilante a qué iba, simplemente se metió al cementerio y ahí los dejó, ¿no? Y dejó una osamenta a la entrada de la puerta de su casa. E hizo una especie de pacto con él, ¿no? Le dijo, bueno, aquí te voy a dejar, pero a cambio me vas a cuidar la casa. Me vas a proteger y aquí te voy a dejar descansar, pero pues a cambio me vas a cuidar, ¿no? Y hasta la fecha sigue enterrada esa osamenta en este sitio. Por eso fue muy difícil hacer la investigación, porque el señor me pidió pues totalmente... Bueno, total discreción, que nunca dijera su nombre, que nunca dijera en dónde está ubicada Carlos, la casa. ¿Carlos no quería que dijeras cómo se llamaba? Carlos Sánchez no quería que... No, no es cierto, no, bueno, se llama Enrique, pero no digo su apellido, ¿no? Ni en dónde vive, solamente en Atizapán. Yo sí sé dónde vive, con Beto. Y sí, o sea, ahí obviamente, bueno, pues, no solamente estas figuras, sino también encontraron unas ollas. Las ollas sí me las mostraron también. Unas estaban rotas porque se ve que el pico fue el que la rompió. Y él me comenta, y de hecho, más que yo platicárselos, bueno, pues prefiero que él nos lo narre en la entrevista que le hice, porque ahí él nos cuenta cómo es que él se da cuenta que en su casa, o mejor dicho, en su terreno, estaba este tesoro enterrado, ¿no? Entonces, si gustas o... Nos teníamos que ir a un corte comercial, no sé, ¿tú no, vienes? estamos bien. Entonces vamos al 4, entonces. Pues si gustas vamos a escuchar el siguiente audio, que es donde nos cuenta un poco más de su historia, ¿no? Ok. Y así rápidamente, ahorita que mencionaron a Pazuzu, nos llega mensaje desde México. Dice, Pazuzu es Anunnaki. Órale. Ahorita la leemos un poquito más de eso. Vamos. De hecho, ya la próxima semana, el 26... ¿Aniversario? El 26 cumplen los 40 años. Yo no sé por qué hicimos uno, ¿te acuerdas que en julio? Que hicimos sí. Este julio de este año un programa especial del Exorcista y no, o sea, realmente no sé por qué en los portales de noticias salió que era el aniversario 40 cuando realmente era hasta el próximo 26 de diciembre. Y bueno, si quieren más adelante pues comentamos algunas cosillas, ¿no? Del Exorcista. Ok. Hablando de cosas embrujadas... Grecia no sé dónde sacó un gusano y lo está mostrando al webcam. En su mano, ¿lo tiene? Mortis la traía. Ok, bueno, vamos con el audio, esto me está... ¡Está vivo! Mira, se mueve. Ahí va, audio. Si quieres que te cuente, o sea, a mí no me consta directo. Uh-huh. No me consta, o sea, a mí lo que me consta es que esta persona está chambeando. Uh-huh. Está chambeando y sobre la chamba se encuentran las ollitas. Uh-huh. Al encontrar las ollitas... pues está el difunto, y cuando está el difunto él se saca de onda y pues dice, no, ¿sabes qué? Pues ya me encargó. Y te vuelvo a repetir, hace rato, pues saco los huesos, los deposito al bote, en un bote, los llevo al panteón, los dejo en el panteón y ya. Pero para esto él me da las ollitas. Uh-huh. Entonces yo saco las ollitas y las veo y las ollitas tienen tierra. O la tierra no es así como que ahorita se la acabas de echar a esa jícara. Uh-huh. Sino esa tierra es comprimida, o sea, yo le empiezo a rascar y cuando le empiezo a rascar, a sacar la tierra, encuentro unos como... Hace cuenta como si fuera... Pues como si fueran unas barritas de plastilina. Como son unas barritas de plastilina. Uh-huh. Pero son de... ¿Cómo te explico? Como si fuera carbón, cuñado. De hecho era carbón. Para pronto era carbón. Y alguien que comentaba yo me decían que era el varo. O sea, que era dinero. Y entonces, poquito más adelante, es cuando esta persona me dice que qué onda con... Que si... ¿Dónde podía cambiar una moneda? Uh-huh. Entonces le digo, ¿sabes qué, Ira? Pues regáleme una. Ah, pues que no. Entonces el albañil que dijo, ya me cargó la... Pues a lo mejor un año fue exagerado, ¿qué te puedo decir? Unos 5 meses, exagerado a 6 meses, y si se muere. Pero honestamente, coño, yo no sé si él murió de un infarto, de un tanto tomar... ¿Cuánto tiempo se murió de esto, perdón? Como a los 6 meses. A los 6 meses. Como un mes de año. Ah, y la segunda persona, ese güey sí se encuentra al varo. Él ya no quiere chambear, entonces veo a otras personas. De hecho, esa persona ya murió, ya falleció, ya se fue. También ya falleció, uh-huh. Pero por ahí sé que él sí se llevó la tusa. Ok, entonces estamos escuchando que los que están encontrando esto se mueren pronto. Uno a los 6 meses y el otro que también se lo encontró también se muere. No, el otro no dijo cuánto, ¿verdad, Mezcua? No tiene una ficha exacta, pero lo curioso es que los dos que sacaron el tesoro... O vaya, estas monedas a lo mejor no era un gran tesoro, ¿no? A lo mejor eran unas cuantas monedas, pero eran de oro. Y era lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Realmente uno, bueno, yo no sé el precio exacto por una moneda de oro, pero pues no son 3 pesos, o sea, es una buena cantidad de dinero. Y bueno, pues estas personas fallecieron y fallecieron de forma inexplicable. Entonces, pues a lo mejor se debió, no se puede deber a las bacterias, ¿no? De los metales que han estado enterrados por muchísimo tiempo, las esporas y todo esto. Pero cuando es una muerte, por ejemplo, por atropellamiento y una especie como de maldición, bueno, pues ya es muy distinto, ¿no? Y lo que comenta, por ejemplo, este señor que había unas como tipo monedas hechas de carbón, es cuando comentan que ese tesoro no les correspondía a ellos. Que lo describe como plastilina, como ollas y tierra, ¿verdad? Exactamente. Y eso pasa cuando el tesoro supuestamente no te corresponde a ti. Entonces, bueno, pues yo sé que es así como muy difícil de entender o explicar o saber, ¿no? Cuando un tesoro te corresponde a ti y cuando no. Entonces, pues a mí lo que me resulta interesante de todo esto es el testimonio de este señor, que obviamente pues lo hicimos hablar mi amigo y yo, ¿no? O sea, no es que él me buscara y me quisiera contar la experiencia del tesoro en su casa, sino que fue como una petición, como un favor que le hizo a su cuñado, y fue así como me dio la entrevista. Entonces, lo interesante es que esto ocurrió. Y lo más interesante todavía es cuando yo fui a esta casa y lo que viví ahí, ¿no? En ese lugar. En primer lugar, sientes la casa así como muy densa. Bueno, ¿qué te puedo platicar a ti que has ido a casas embrujadas, ¿no? O sea, yo creo que tú ya sabes cuál es el ambiente que se respira o se vive en una casa embrujada. Pero vaya, a mí lo que me pasó y lo que nos pasó a los tres es que escuchamos que alguien, atrás de la casa hay como una especie de jardín, o mejor dicho un jardín, pero no es muy grande, y hay una escalera hacia abajo, o sea, el jardín está hacia abajo, y hay un pasto grande también. Y nosotros, o al menos yo y los demás, escuchamos las pisadas de alguien, porque escuchamos que alguien se acercaba. Yo volteé hacia ese lugar pensando que era su esposa, de este señor que se iba a reunir con nosotros, y no era nadie, pero yo escuché clarito las pisadas. Entonces, bueno, pues, quién sabe qué habrá sido, ¿no? Pero los tres escuchamos las pisadas, volteamos al mismo tiempo. O sea, ya para que los tres volteáramos al mismo tiempo al escuchar eso, es que realmente algo estaba manifestándose ahí, ¿no? Sí, tenemos otro audio todavía de este caso. ¿Lo ponemos? Tú me dices. Pues, a mí me gustaría que lo pasáramos ya regresando del corte. No sé si tengas que hacer un corte comercial. No, ahorita todavía no, vamos bien. Bueno, porque sería ya el último audio de este caso. Hay otro que se llama... hay otro audio, pero bueno. ¿Relato 2, Niño Fantasma? Ajá, pero si quieres vamos a escuchar precisamente el último de este señor que se llama Enrique, que, bueno, pues ahí finaliza su historia, ¿no? Va. Regresando a la historia esa de que me decía que sí desapareció una especie de fuego de luz que corrió y que indicó prácticamente un camino. Pues sí, porque... ¿Quién vio esa luz? El chavo que murió. Ah, ya. O sea, él me la presentó a mí. Ajá. Yo no lo vi. Ajá. O sea, digo, si yo te digo, ay, sí, sí, tú mira, aquí donde estás, aquí se vino y aquí se metió y aquí se escondió, no, o sea, también te digo una mentira, o sea. Pero ¿cómo de repente la vio o qué? ¿Qué estaba haciendo? Sí, estaban picando, o sea, estaban metiendo el pico. Entonces, ah, ya, para construir. Echa el picazo porque está rascando para construir. Y dice que en el momento en que echa el picazo, dice que vio cómo se deslumbró así, cómo salió el... Como si alguien con un reflector hubiese alumbrado. Sí. Que era luz de colores. Ajá. Pero era en el día. Era en el día. Bueno, digo día porque a lo mejor en las 4 o 5 de la tarde. Y como ahorita, por decir así, medio pardeando entre todavía luz y todavía pardeando para el atardecer. Entonces dice que la vieron y empezó por sí de donde está la lámpara. Abajo, donde está la lámpara. Sí. Y se fue y se perdió ahí en la esquina. Ajá. Fue lo que me dijo. Y si de ahí, pues la neta, quién sabe qué onda. Y de ahí ya el chavo dejó de venir. Ya. Pero para eso dejó todo. Dejó la carretilla, dejó todo. Ajá. Y ya el chavo ya no regresó. Ajá. Y yo le dije a mi esposa, bueno, este güey no discute con él, yo le pago cada semana a su lana. No entiendo por qué no dejó todo, la barreta, el marro, la... O sea, toda su herramienta. Y al tiempo, por ahí sus parientes me dicen, ay, güey, necesito la herramienta de mí. Sí, pues es de ustedes. Digo, si no vinieron, pues no sé qué mal les dije o qué los ofendí. Y muestras de risa, no, pues nada. Y con esa risita ya me dicen todo, ¿no? O sea, pues sí, se la llevaron. Se la llevaron, pero dice, pues no es su suerte, ¿no? O sea, si encontraron algo y, digo, se alivianaron, pues chido, ¿no? O sea, fue de ellos, era por ellos. Si él encontró un varito, lo que haya encontrado, pues fue de su suerte. Ok, entonces aquí está diciendo, se desaparece porque encontró algo, muy probablemente, ¿no? Dinero, como le dice él, su varo. Pues sí, era lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que, bueno, pues una persona se comunicó contigo y dijo que, bueno, pues el gobierno entraría y te daría solamente unas 10 monedas, ¿no? Si es que se llegara a encontrar un cofre. Pero, pues hay algunas personas, y este testimonio es el claro ejemplo de lo que yo, bueno, comenté en ese momento, de que algunas personas no van a dar aviso a las autoridades, no van a dar aviso al gobierno o al municipio, simplemente se va a llevar el tesoro y se llevan las monedas, ¿no? Pero pues en algunos casos pues se llega a dar una trágica muerte, ¿no? Como es el testimonio que vamos a escuchar más adelante del niño, bueno, de Alejandro Niño 2. Y a mí una pregunta, okay, estamos hablando ahorita de casos, ahora sí que pues en México, ¿no? Pero hay casos que son muy famosos internacionales, específicamente te quiero hablar del de Tutankamón. ¿Es verdad lo que pasó que al encontrar los tesoros y encontrar la tumba se muere la gente de una manera misteriosa? Bueno, el principal, el que encontró la tumba de Tutankamón o Tutankamón, realmente a él no le pasó absolutamente, bueno, a él no le pasó nada, ¿no? Se murieron otros, gente que había estado involucrada de una forma indirecta tal vez con él, con el descubrimiento. Pero el principal, o sea, el mero mero que lo descubrió y cuyo nombre no recuerdo y prefiero no mencionar o no dar un nombre que no es el correcto, a él no le pasó nada. Y entonces, bueno, entonces me voy a poner a buscar una tumba egipcia y encontrarla para que no me pase nada a mí también y ser eterno. Pues a él, por ejemplo, no le pasó nada, ¿no? Absolutamente nada. Y eso viene a darle como... O sea, pierde su encanto la misma leyenda de la maldición de Tutankamón, porque el mero mero, o sea, el que hizo el descubrimiento, no le pasó nada. En el caso, por ejemplo, aquí hablando de México, el que descubrió la tumba del rey Pacán, aquí en Chiapas, tampoco le pasó nada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cuando... Sí. Están comentando en el chat, dicen que si encuentras un tesoro estarás con una maldición para el resto de tu vida. ¿Mandé? Que si encuentras un tesoro, tienes una maldición para el resto de tu vida. Howard Carter pues... se llamaba. Y Howard Carter se llamaba el de Tutankamón. Ándale, Howard Carter. Pues no lo sé, digo, a mí me encantaría encontrarme un tesoro, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le encantaría. De hecho, hay gente que en sus ratos libres se dedica a buscar tesoros. Y pues yo creo que seriamente, yo estoy pensando seriamente en dedicarme a eso el próximo año, porque la situación económica está bien, bien cañona, ¿no? Bien difícil. Pero bueno, pues no sé, digo, también es como lo comenta Enrique, ¿no? En su testimonio. Yo creo que es la suerte de cada quien. Hay gente que encuentra un tesoro y que le va estupendamente, o sea, no, ni se muere, ni no le pasa nada, y se hacen millonarios de la noche a la mañana. Entonces, inclusive bueno, Puerto Vallarta... Y... que hay problemas también con eso, que de repente tienes dinero y que otra gente te lo quiere quitar y hasta te andan matando por eso. Bueno, pero eso pasa... Con todo, ¿no? No necesitas ser ni millonario. Hay gente que hace secuestros por 5,000 pesos, ¿no? Bueno, lamentablemente, o sea, hay gente malviviente que te secuestra hasta por 5,000, 10,000 pesos. Eso es llamado secuestro. Hace poquito hubo algo peor que eso aquí en Juárez. No sé si recuerda. ¿Se acuerda, profe, la noticia esa de la familia completa? Que eran que 1,500 pesos. Por 1,500 pesos una familia completa a Mesco. Incluso niños. Santo Dios. Niños incluidos. Pena de muerte, ¿no? Yo digo que en México debería existir ya la pena de muerte a secuestradores, violadores, asesinos. Pero bueno, pues nos damos golpes de pecho y no nos queremos... Digo, los diputados son los que menos, o senadores son los que menos van a aprobar esa ley, porque ellos serían los primeros en ir a la horca. A ver, este es un dato que yo no sabía. Dicen que en el... Está bueno. Sí. Dicen que en el Titanic venía parte del sarcófago del faraón y que por eso también se hundió. Por la maldición. No lo sé. Yo no sabía eso, Ese dato tampoco lo sé. Digo, sinceramente, ¿para qué lo invento? La verdad no lo sé. Pero, mira, es que hay algunos... También aquí entra la... Pues no sé si llamarlo como fantasía o la ilusión, pero sí, por ejemplo, este caso de las maldiciones, sobre todo el que... La maldición de Tutankamón, o Tutankamón, no sé cómo sea el nombre correcto, yo creo que de las dos formas es correcto. Pues se vino, o cayó precisamente porque el mero mero, a Carpenter, ¿sí era Carpenter? Sí. No le pasó absolutamente nada. Carter, no le pasó absolutamente nada y decían, bueno, ¿cómo a los demás sí? Y al mero mero no le pasó nada. Es como la maldición o la supuesta maldición del exorcista, ¿no? Los actores principales, con excepción de Linda Blair, pero pues a los demás no les pasó nada, ¿no? Y las muertes se registraron, por ejemplo, en la gente que trabajó, en la gente de la producción, pero no en los actores principales. Salvo Linda Blair, ¿no? Que tuvo problemas en la adolescencia y en su juventud. Pero de ahí en fuera, bueno, pues cuál maldición. De hecho, Max... Imagínate crecer siendo la niña del exorcista. No, pues a mí me hubiera encantado. Bueno, no ser niña, sino... confesiones en el mundo paranormal de Vane. No soy niña. Él es de Juárez, fíjate. ¿Qué es ese personaje? ¿Sí? Sí. Ah, ok, qué bueno. Ya, qué bueno. Oscar. Ok, bueno, entonces, tenemos 5 minutos, tú dices si nos vamos con un audio o lo detenemos. Pues, para terminar, de hecho, pues esta primera hora de los tesoros, qué rápido se nos fue. Uh-huh. Hay un relato que me parece muy, muy interesante porque este ocurrió a unos cuantos, yo creo que exagerándole como a unos 3 o 4 kilómetros de este mismo lugar, es decir, aquí en Atizapán de Zaragoza. Este chico al que entrevisté me contó una historia muy similar a la que acabamos de escuchar, y la casa está solamente como a unos 3 o 4 kilómetros de distancia a la otra que fue la que acabamos de escuchar la historia, ¿no? Entonces hay altas probabilidades que aquí en Atizapán haya más tesoros enterrados. Entonces, bueno, pues vamos a escucharla si te parece bien. Okay, es el de Niño Fantasma. Sí. Niño Fantasma 2, ¿no? Sí, creo. Exactamente. Vale, venga. Vamos, era para acá. Niño Fantasma 2. bueno, anteriormente ya hace como 18 años, más o menos aproximadamente, mi prima cuando llegaba de las fiestas, pues le decía a mi mamá que en ese entonces mi hermano tenía como 3 años, ¿no? Que metieran a Toñito, se llama mi hermana, que estaba en la lumbre, o sea, en la fogata, y le decía a mi mamá que, pues que no, que ahí no había nada. O sea, que mi hermano ya estaba durmiendo. Y mi prima le comentaba que pues se veía algo, o se veía un niño parado en la lumbre. Y pues, según cuentan, que hay dinero enterrado. O quién sabe qué habrá. Ok, un niño parado en la lumbre, Amezcua, ¿no era Cuauhtémoc o algo así? No, me estaban quemando los pies. Ah, ok. No, pero era lo que comentábamos también, ¿no? Que los lugares donde se dice que hay dinero enterrado o que hay dinero, bueno, pues se comenta que se ve lumbre o que se ve fuego y que espantan. Entonces, esas son como las dos características principales de que en una casa hay dinero enterrado. Cuando ven lumbre o fuego y cuando espantan. Entonces, de hecho, una vecina, fíjate, nada más que no le he preguntado porque también no le he visto, pero hace muchísimos años ella cuando estaba construyendo su casa pues todavía no vivía ahí, ¿no? Sino que pues el albañil que le estuvo construyendo su casa de repente le dijo que ya no iba a trabajar más porque lo espantaban todas las noches y que él veía a un hombre envuelto en llamas adentro de la casa y que él pues, lo que hacía se encerraba en el cuartito en donde estaba durmiendo y él le juraba y le perjuraba que esto era real, ¿no? Que veía a un hombre envuelto en llamas. Entonces, imagínate que ahí tenga un tesoro enterrado y ella ni por enterada, ¿no? Pero pues eso es lo que se comenta, ¿no? Que en los lugares donde se ve fuego, donde hay fuego y espantan es porque hay dinero. Fíjate que cuando estuvo aquí, yo sé que te vas a asesinar, pero cuando estuvo aquí Josué, fuimos a un panteón y tiene buen ojo, o sea, aparte que encontró la brujería, encontró una lucecita y yo siempre he sido bien escéptico a esas cosas, y sí se veía una lucecita. Cuando llegamos, obviamente ya no la ves, ya cuando te acercas, pero sí se veía como una lucecita en medio del panteón. ¿Qué es? No sé. Son cosas extrañas. Bueno, hay algo que se llama el fuego fatuo, si no mal recuerdo, que es un fenómeno que se da precisamente por la acumulación de gases, ¿no? ¿Sí conoces de esto o no? ¿No? Pues es que he escuchado que tratan de explicar las cosas con gases, pero ajá, no sé cómo funciona. Bueno, o sea, es una de las explicaciones. De hecho, también eso se comentaba para justificar o entender los extraterrestres, o sea, ven un ovni y luego, ¿no? Era el gas del pantano, ni pantanos hay. Sí, ya todos. Pues sí, pero tú sabes que en estos misterios a veces se trata de justificar todo con las hipótesis más tontas, y entre más tonta e infantil sea, es más aceptable o es la que se acepta, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, pues creo que damos con esto ya por concluido este tema de los tesoros. La siguiente hora pues ya es de los duendes. Y decirle a la gente, bueno, pues si alguien se entera o alguien sabe o sabe de algún rumor que hay por ahí un tesoro enterrado, pues que no lo piense dos veces. Si puede ir a investigar y puede tratar de encontrarlo, adelante. Pero si el espíritu que hacen, el espíritu guardián de este tesoro les pide el alma de alguien, pues ahí está Barney, ¿sabes? Sí, aquí estoy yo, que por cierto o Grecia, ¿no? También. Sí, o sea, pero podemos dar la tuya, ¿no? Estamos, ¿o cómo sería la onda? Tu sí, alma. Sí. Es que ya lo habíamos hecho esa negociación antes. Claro. Bueno, estamos aproximándonos a lo más alto de la hora. Recuerda que si quieres participar con nosotros vía internet, vía chat, ahorita está Grecia en la cámara mostrando gusanos. Entra en www.elmundoparanormaldevane.com. Nuevamente www.elmundoparanormaldevane.com. Si gustas marcarnos, cuando Amezcua diga que puede tomar llamadas, márcanos a los siguientes números: 892-1000, 892-1000, desde El Paso, Texas, 915-534-8279. Muy bien, Grecia, gracias. Hacemos una identificación, vamos y venimos, no te nos vayas. Igualito. Rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria.